Somos líderes en capacitación de conductores. Miles de alumnos respaldan nuestra escuela Brevetes Perú, escuela integral de conductores autorizado por el Ministerio de Transportes. Dictamos cursos para obtener tu brevete por primera vez, revalidar y recategorizar. Además, tenemos cursos de profesionalización, transporte de mercancías, seguridad vial para la Municipalidad del Callao, sensibilización y reforzamiento. Avenida Arenales 598, Jesús María. Teléfono 719-9940. Brevetes Perú, líderes en capacitación de conductores. Somos líderes en evaluaciones médicas y el primer paso para obtener tu brevete, Servimedic. Nuestros exámenes sirven para revalidar, recategorizar o sacar por primera vez tu brevete, Servimedic. Estamos ubicados estratégicamente en todo Lima. Además, tenemos certificación ISO 9001. Evaluamos también a mototaxistas. Atención, de 8 a 6 de la tarde, llámanos al 719-9933. Servimedic, examen médico para obtener tu brevete. Conduce bien, conduce sano. Realizamos tu examen médico para obtener tu brevete. Psicomédicos. Ahora con certificación ISO 9001. Ubícanos en Trinidad Morán 628 por el Turín del INSE. Antenor Orrego 1996 frente al Ministerio de Transportes. Y Conchan Touring Club del Perú, Panamericana Sur. Llámanos al call center 719-9955. Psicomédicos del Perú. Bueno, regresamos con opinión. Estamos con la participación de la doctora Carmen Fajardo, vicedecana del Colegio Médico del Perú. Doctora, estábamos en el tema de los servicios estos complementarios, que ustedes lo denominan, relacionados a todas las prácticas de la medicina tradicional, y nos estaba comentando algo muy importante. Sí, como le decía, aquí en el Colegio Médico ya tenemos un comité, que es Comité de Medicina Tradicional Alternativa y Complementaria, en el cual participan profesionales médicos que están en este campo. Porque, como le decía, sabemos pues que en todo el país hay diversidad de tratamientos con las plantas de cada región, y eso es importante. Entonces estamos trabajando, así como salud tiene también un grupo de trabajo sobre esto ya hace varios años, que es muy importante. Igualmente en el Colegio Médico lo estamos trabajando, como le digo, porque consideramos que este es un tema que hay que rescatarlo, ¿no? Ahora, eso es diferencia, hay que hacer una diferencia muy grande con los famosos chamanes o otro tipo de curanderos. ¿Y quién los diferenciaría, doctora, en caso, porque de alguna manera se intenta formalizar la práctica que le estábamos indicando? O sea, ¿quién diferenciaría por nivel académico, por experiencia, qué sería? Claro, no, como le decía inicialmente, nosotros hemos estudiado 8 años para poder, primero que nada, diagnosticar, tener un diagnóstico de lo que tiene el paciente. Y en base a ese diagnóstico, después de haber hecho pues todo los estudios y las evaluaciones, por supuesto que también a veces no siempre uno hace inicialmente el diagnóstico, de acuerdo a eso es que va el tratamiento. Entonces, si nosotros conocemos propiedades de estas plantas, de acuerdo para qué son efectivas, en qué casos son efectivas, se puede dar. La diferencia pues con estas personas es de que son gente que viene trabajando generalmente van heredando esos nombres, ¿no? De los padres, de los abuelos, y van conociendo un poco, pero ellos saben que esa planta sirve para tal cosa, pero no saben cuál es el problema del paciente. Y resulta, doctora, es una diferencia importante, y muchas veces recibimos pacientes que han estado mucho tiempo bajo estos tratamientos y llegan a nuestras manos cuando ya prácticamente no hay nada que hacer. Ese es el problema. Sí, pues, y resulta que ahora, perdón, doctora, resulta que ahora ya tienen también la competencia de algunas formaciones religiosas emergentes que también practican como parte de sus actividades religiosas los tratamientos, entre comillas, de sanación. ¿Y ustedes han trabajado, tienen algún documento de investigación? Porque indudablemente, inclusive, este tipo de prácticas son muy bien difundidas en los medios de comunicación. ¿Y cuál es la posición del Colegio Médico, doctora? Eso ya es otro tema, ¿no? Ya eso es más fe, ya tiene más que ver con la fe, con la religión, que con la medicina en realidad. Uh-huh. Estas grandes reuniones que hacen de sanación es por la fe que tiene la gente. O sea, en esto no interviene la medicina. Ah, interesante. O sea, nosotros no hemos tocado ese tema es otro que ya incumbe a cada persona, las creencias de las personas y la fe que tengan en la persona que puede sanarlas, en fin, ¿no? Ese uh-huh. es un tema completamente diferente a los dos anteriores. Ok, doctora. Nada que ver con eso. Doctora, nos vamos al tema del SOAT médico. Había un proyecto de ley que se estaba impulsando en el Congreso para promover el SOAT médico. La posición del Colegio Médico, obviamente, en este caso, fue totalmente diferente a la que se estaba planteando en el Congreso, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos una comisión que ya está terminando el informe, que ya lo vamos a hacer público dentro de poco. No, y definitivamente sí dijimos un no rotundo a lo que era el seguro obligatorio. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué razón? Porque eso no es lo mejor. Esa no es la solución. O sea, cuando uno va a hacer algo, tiene que ver que el final sea el mejor para todos, ¿no es cierto? Y está demostrado que no es la mejor solución, ni es algo que pueda ser en este país llevado a cabo. No sé si usted conoce, en otros países, digamos Estados Unidos, se paga una prima tremenda que aquí pues muy pocas personas podrían hacerlo, porque no tenemos los mismos ingresos, la misma capacidad económica, y además al final no es lo mejor. Sí, efectivamente, hay ya varios planteamientos. El Colegio Médico, como le digo, estamos ya, se va a sacar la posición oficial del Colegio Médico, pero definitivamente al seguro obligatorio estamos en contra de ello. Y prácticamente hasta los mismos padres de la patria han dicho eso, ¿no? En el Congreso son tal vez dos que apoyan este mal llamado SOAT, pero el resto se han dado cuenta que no es lo mejor. Uh-huh. Es cuestión de ir buscando un fondo para resarcir al presidente, y también han habido muchas confusiones al respecto. Uh-huh. Porque la idea es de que si el paciente tiene alguna complicación, esta complicación puede ser una complicación que se presenta porque es un evento adverso, puede ser que sea una mala práctica también, o sea, no siempre, pues todas las complicaciones es porque se ha hecho una mala práctica, o sea, los pacientes se complican, y eso lo sabemos todos. Entonces la idea es que tenga inmediato resolución de ese problema, y después se verá, pero eso sí es importante. Doctora, ¿y este fondo que plantea, perdón usted, el fondo que plantea, qué características tendría, de dónde tendría que aprovisionarse? Digo, estamos nosotros, no, o sea, la idea general es de que cada establecimiento debe asumir, si un paciente, usted lo opera hoy día, se complica, debe ser inmediatamente resuelto, no esperar pues que le llegue un dinero entre 2 o 3 días para que le resuelva el problema, porque usted ya no está. No toleró esa complicación y falleció. Eso no es viable. Pero como le digo, todos, creo que la mayoría tienen esta idea, pero eso se está, en este momento, como le digo, el Colegio Médico está ya terminando esta información y la vamos a hacer pública dentro de poco, ¿no? Doctora, qué gusto de conversar con usted. Finalmente, trabajando el tema más institucional, ¿qué actividades importantes están realizando para este mes, doctora, o algunos hechos que es importante que se comunique a la comunidad médica? Sí, por ejemplo, el día de hoy, justamente, el día de hoy en el Centro de Convenciones vamos a lanzar la Guía Nacional de Abordaje Técnico al Tabaquismo. Esta es una guía que ha sido elaborada por varias instituciones científicas, que son la Sociedad de Cardiología, la Sociedad de Neumología, la Sociedad de Oncología, la Sociedad de Psiquiatría, han trabajado también Cedro y Colat. Usted sabe que el 31 es el Día Mundial del No Fumador. Entonces, hoy día se va a hacer, el Colegio Médico está lanzando estas guías, que son unas guías para una ayuda para hacer el tratamiento de los pacientes que tienen, son adictos al tabaco. Usted sabe que esa es una adicción y en el Perú, después del alcoholismo, es la que sigue el tabaco, ¿no? O sea, a través de esta guía ya se protocoliza el tratamiento de los los pasos a seguir, ¿verdad? Ellos han prácticamente de todos las todos aquellos que están involucrados en lo que es esto, el tabaquismo, han trabajado y es una guía muy completa que tiene referencias muy buenas, unos estudios previos y luego ahí han desarrollado todo cómo debe tratarse al paciente, cómo debe hacer cuando es de fumador leve, fumador moderado, fumador ya más pesado. Y la idea es de que luego de entregadas, pues el ministerio también asuma estas guías, ¿no? Yo creo que eso sí es una cosa muy importante, porque ahora que se ha dado esta ley de que ya no se puede fumar en ningún sitio público, entonces tenemos también que ayudar a nuestros pacientes que están comprometidos con este vicio. Ah, ya. Doctora, ¿algún servicio que dan a la comunidad? Obviamente se ha estado presentando en estos últimos meses algunas denuncias sobre algunas malas prácticas que podrían haberse conceptuado bajo ese criterio, pero ustedes tienen obviamente un área que recibe la queja de los pacientes que está al servicio de la comunidad, ¿verdad? Claro, nosotros en el Consejo Regional de Lima, que queda también en el Colegio Médico, se reciben las denuncias. Si considera un paciente o un familiar de que ha habido una mala práctica, de que no lo han, en fin, que ha sucedido algo que no debería haber sucedido, entonces se presenta al Colegio Médico y el Colegio Médico recibe esta denuncia y hay un comité de ética que evalúa si esa denuncia se solicita la información, si es que efectivamente ha sido un evento adverso o ha sido pues una mala práctica que puede suceder, y se abre una investigación. Luego pasa al comité de contenciosos, quienes dan un dictamen, ¿no? Pero evaluando la historia clínica, es importantísimo. Cuando es un caso de un hospital, en una clínica, evaluando la historia clínica, evaluando todo, es un proceso que se sigue y luego se dictamina. Doctora, estamos muy agradecidos por su participación. ¿Algunas palabras de despedida, doctora? Sí, simplemente para que recuerden los pacientes y la población en general que la salud es muy importante. Y no solamente, y que tengan mucho cuidado a la hora de comprar las medicinas por una indicación que no sea de un especialista. Pero además quisiera también aprovechar para decirles que hay que aprender a estar sanos. Creo que esto es algo muy importante. Tenemos que cuidarnos para no llegar a la enfermedad. Muy bien, doctora. Le agradecemos bastante, doctora Carmen Fajardo, vicedecana del Colegio Médico del Perú. Una pausa y regresamos con el programa.